en relación con que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inventó una resolución de sanción contra Norcorea por su prueba de explosión de la ojiva nuclear. La Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea publicó una declaración, mientras que el presidente del Partido Socialista de Penin y el titular de la sucursal en Dnepropetrovsk de la Asociación Ucraniana de Estudio de la Idea Chuche, Espada del Songun, declaraciones respectivamente en fechas recientes. Ellos dijeron que la presente resolución fabricada por la manipulación norteamericana mostró una vez más lo que el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe tomar por su misión asegurar a sus países miembros los derechos a la soberanía y a la existencia, está convertido en un organismo nominal.